Y en la red nacional del Foro Argentino de Radios Comunitarias nos ocupamos de un nuevo hecho de violencia contra comunidades campesinas en Santiago del Estero con el mismo victimario. Bandas armadas enviadas por el empresario Hernando Canido, que es el dueño de la empresa Manaos, la empresa de gaseosas que es la principal gaseosa en ventas después de las grandes marcas. Después de la Coca-Cola, de la Pepsi, de todas las marcas grandes, viene la Manaos, una persona con mucho poder, y no es la primera vez que ataca a los campesinos. Ya había pasado en julio, en años anteriores también, y este fin de semana sufrieron un nuevo ataque por una patota, les quemaron los ranchos, las tiendas que habían montado, las camionetas, le mataron animales. Pero para contarnos más, estamos en contacto con Margarita Gómez, que integra el Movimiento Campesino de Santiago del Estero Vía Campesina. Hola Margarita, ¿cómo estás? Pepe Fruto desde Farco te saluda. Hola, muy buenos días. Bueno, así fue, de nuevo lo mismo que en julio. Sí, así nuevamente de vuelta ingresan a la comunidad con 15 tipos armados, 3 camionetas, a donde también en todo eso lo que vos nombraste, también envenenan el pozo de agua, balean un compañero, a que Pedro Campos, que hoy se encontraba ayer, se encontraba en el regional de Santiago del Estero, ayer mismo le dieron el alta y bueno, esperando para ser operado, ¿no?, por la bala que tiene en la pierna, ¿no? Entonces también se agregan mucho más cosas, a donde atropellan a un compañero con un vehículo en la comunidad. Había un puesto policial en la puerta, en la entrada de la comunidad, custodiando la vida de la familia. Bueno, lo primero que hacen es romper ese puesto policial y romper la radio para que no comuniquen a la ciudad de Quimilí, a la policía, ¿no? Ellos entran como siempre, han entrado con gente armada, rompiendo todo y matando los animales. Y después, poco tiempo después, se van del lugar, ¿no? Solamente entraron a hacer daño. Es como para amedrentar, ¿no? Sí, como para amedrentar y para seguir haciendo tener miedo a las familias, de las cuales ya vienen sufriendo amenaza hace 2 meses más fuertemente. En esta última semana, los compañeros teníamos que entrar ya con una patrulla para entrar a buscar mercadería para buscar a ver los compañeros, teníamos que entrar con patrullero y salir con patrullero, ¿no? Entonces la cosa se empezó a agravar, de las cuales venimos denunciando y bueno, la justicia de Santiago del Estero se sigue haciendo esperar. Margarita, enumeranos de nuevo para repasar qué fue todo lo que hicieron los integrantes de esta patota. Sí, bueno, el día 24, sábado 24 de este mes, la patota de Hernando Canido, dueño de la empresa Manaos, entra nuevamente con sus bandas armadas, donde balean un compañero, a donde atropellan a otro compañero, a donde queman una camioneta de la comunidad, también le hacen varios disparos en el parabrisas, queman uno de los galpones comunitarios, matan 6 animales con una escopeta, desarman el pozo de agua y también le echan veneno al pozo, y bueno, y salen amenazando a la familia y amenazando a la familia todo el tiempo. Uno de los niños del compañero que ha sido atropellado, que le dicen Pinky, uno de los hijos de él se desmaya, digamos, viendo todo esto, lo que hacían con el padre y también con lo que hacían todo el tiempo, recibir amenaza con la pistola en la cabeza, ¿no? Entonces, ahora el niño ya se encuentra bien, el compañero Campo, que ha sido baleado, también lo han dado de alta ya con una pronta espera para operarlo. La patota entra y bueno, hace todo este desastre que hace y sale, digamos. Se va al otro campo que tiene Hernando Canido a 2 kilómetros. Margarita, ¿y en qué está el conflicto por la posesión de esas tierras de la comunidad? Mira, esas tierras son más o menos 4.000 hectáreas, de las cuales la comunidad hoy está en 2.500 más o menos, y lo que ellos quieren es quedarse con esas 4.000 hectáreas. Imagínate que eso está fronterizo con Santa Fe y el Chaco, entonces está muy muy codiciado por este empresario, digamos, que tiene miles de otras hectáreas él, pero ya obsesionado con esa hectárea de a donde vive la comunidad, donde producía tranquilamente la comunidad. Bueno, hoy lamentablemente ya la comunidad no puede producir, porque cuando va a ver los animales, lo hacen tiro. Entonces, como que está en una tensión. Nosotros lo que no queremos es que haya otro muerto como en el 2011, ¿no? Con Cristian Ferreira y eso. No queremos lamentar, por eso se vienen haciendo las cosas correspondientes, las denuncias donde corresponde. Ahora la comunidad está siendo acompañada por muchas otras familias que se han llegado al lugar para seguir construyendo los, para volver a construir los ranchos, para volver a buscar los animales que todos se han ido a la vera de la ruta. Entonces, como hay un fuerte acompañamiento de las familias de alrededor y familias que son de integrantes del MOCAS. Y cuando ustedes van a denunciar, cuando la comunidad va a denunciar todos estos hechos, ¿qué pasa? ¿No pasa nada y vuelve a repetirse? Bueno, cuando va a denunciar la policía ya como que, no sé, lo están esperando prácticamente. Reciben la denuncia, ellos dicen que mandan a juzgado, y bueno, y la verdad la policía del local dice, ellos no pueden hacer nada si no tienen una orden de arriba, ¿no? De que sería de Santiago del Estero. Entonces, como que estaba el puesto policial ahí en la puerta, pero cuenta que no estaba porque ellos no tenían móviles, solamente tenían la radio y lo único que hacían era comunicar. Entonces, como que no tenían orden para hacer nada si ellos veían que mataban. De hecho, han visto muchas veces cuando han matado animales, cuando han amenazado a los compañeros y no podían hacer nada. Entonces, es como que estaban y no estaban. Y bueno, nosotros venimos ya hace un montón denunciando adelante de los jueces y todo eso, digamos, de que se haga algo y que de una vez por todas, si no quieren detener a nadie, desarmen las bandas armadas que tiene Orlando Canido. Ha sido citado hace un mes más o menos y no se presentó y no lo citaron nuevamente. Margarita, ustedes también están pidiendo que lo detengan directamente a él porque está probado que esas bandas son enviadas por él. Sí, está probado y de hecho él anda con ellos, digamos. No es que él se esconde y no anda con ellos. Él anda todo el tiempo con las bandas armadas. Nosotros lo que pedimos es que se detenga a Orlando Carillo junto con sus bandas armadas, el H. Letoña, que es uno de los humanos derechos también, que el que también dirige las bandas armadas. Y bueno, son tipos que andan encapuchados con armas sobre una camioneta que cambia prácticamente todos los días. Y que ustedes incluso lo tienen filmado, lo tienen en otros ataques, en otras disputas anteriores, los han podido filmar. Sí, nosotros ya hay un montón de fotos, hay filmaciones. Ahora la policía también es testigo de todo lo que ha pasado, ¿no? Que digamos, son solamente la voz de la comunidad. Ahora se agregan dos policías que también han sido atacados por las bandas armadas, pero no sé, la verdad, no sé, yo no. Espera la justicia, esperará que haya un muerto, digamos, un herido y hay, digamos, de bala. Entonces, los animales son sacados fotos todos los días cuando vienen baleados, cuando son muertos, los cortes de alambre también que hacían. Entonces, no sé qué pruebas más la justicia espera para detener a este empresario, ¿no? Incluso había venido gente de Buenos Aires, ¿no?, a integrar esta patota. Sí, en julio, no recuerdo bien la fecha, vinieron alrededor de 50 tipos armados que había traído de Buenos Aires. Eso también es una de las afirmaciones que está circulando por internet, ¿no? Incluso hay fotos también a donde estos tipos estaban armados prácticamente. Bueno, adelante de Orlando Canido estaba adentro, él no vino a la puerta, estaba, bueno, de ahí del portón a la... Al lugar, digamos, de las casas, son más o menos 500 metros. Bueno, ahí pleno, cuando lo estaban desalojando, cuando la jueza manda la orden de desalojarlo Orlando Canido y de entregarle de vuelta las tierras a la comunidad, es cuando la primera vez que prende fuego las casas, ¿no? Bueno, y ahora lo vuelvo a repetir nuevamente. Nosotros veníamos teniendo un diálogo con los abogados de Orlando Canido, con el Estado de Santiago del Estero, en el mes de marzo. Y bueno, y ahí es cuando se empiezan a pedir cosas del Estado, es decir, bueno, muéstrenme dónde dicen que viven, bueno, como pruebas de que vivimos en el lugar, ¿no? Orlando Canido no pudo demostrar eso, y es cuando en el mes de julio fue en el diálogo metiendo gente armada. Margarita, ¿y ahora en lo inmediato qué van a hacer? Bueno, y ahora lo inmediato son las denuncias, volver a reconstruir nuevamente los rastros, seguir haciendo el acompañamiento a la familia y bueno, y esperar a que ver qué hace la justicia, digamos, porque nosotros otra cosa no podemos hacer, todavía estamos viendo de movilizarnos, bueno, eso también, ahora va a haber una asamblea del movimiento y ahí decidiríamos cuáles van a ser los pasos a tomar, ¿no? Lo único que nosotros, nuestra fuerza de lucha es seguir uniéndonos, seguir organizándonos y bueno, y salir a la calle a denunciar, pero otra cosa, digamos, no. Nosotros como organización no podemos hacer, solamente acompañar a la familia. Margarita, te agradecemos mucho el contacto y quedamos a disposición para lo que necesiten dar a conocer, ¿eh? Dale, bueno, muchas gracias por también difundir esta lucha que estamos llevando en Santiago del Este. Un abrazo grande. Ahí hablábamos con Margarita Gómez, integrante del Movimiento Campesino de Santiago del Estero, Vía Campesina, sobre este nuevo ataque de una banda armada enviada por el empresario Orlando Canido contra familias campesinas de la zona de Bajo Hondo, en el departamento Jiménez, en Santiago del Estero.